Ready, go! Indie Podcast, décima temporada. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 4 de la décima temporada y arrancamos pues hoy con un equipo bastante guay. Tenemos a Zumbados y Zumbadas esperando decir la suya. No me voy a enrollar y vamos a ir directamente al grano. Vamos a empezar con la noticia mamporrera del Zas en toda la boca, y como ya sabéis, los que nos seguís, que bueno, aquí exceptuando el niño, todos los demás somos bastante cinéfilos, nos encanta el cine. Vamos a empezar la mamporrera con el mundo del cine y relacionado con los videojuegos, y es que si tenemos lo que dicen una de cal y una de arena, que por cierto, no, yo creo que si alguien sabe lo que es, si es cal es bueno y arena es malo o al revés, que me lo diga. Pero bueno, yo nunca lo supe. Yo tampoco, bueno, y creo que nadie lo sabe. Yo creo que nadie sabe lo que es, cuál es la buena y cuál es la mala. Bueno, el caso es que, ¿qué tenemos? En el lado positivo tenemos la película que ya se ha estrenado este 10 de mayo, Detective Pikachu, que está cosechando bastante buenas críticas, la gente le está gustando, no está yendo mal en taquilla, y la verdad es que yo aún no la he visto, tengo pendiente ir a ver, no sé si alguno de vosotros querrá ir a verla, pero bueno, parece bien, la voz en inglés la hace Ryan Reynolds, Deadpool para otros. Y bueno, está cachondo, pues un Pikachu así cachondeo, con mucho Pokémon, la verdad es que bien. Y después de todo el Pokémon GO y toda la fiebre de Pokémon que últimamente se ha ido dando durante estos años, pues es un colofón bastante interesante. Por otro lado, en el punto malo, negativo, seguimos hablando de Sonic, ya comentamos, ya le vapuleamos bastante bien la semana pasada, aunque recalcamos que iban a cambiar el diseño Sonic, cosa que nos da un pelín de esperanza al final de ver si van a hacer ese cambio que muchísima gente espera. Pero ahora hace poco ha salido Sony diciendo que, una cosita, que sepáis que la película no es nuestra, es de Paramount. O sea, nosotros nos desmarcamos. Sonic Team no tiene nada que ver, hay un consejero, sí, pero la película no es de Sega. O sea, dando a entender de que, como sea un pestiño, a nosotros ni nos miréis, que nosotros no tenemos nada que ver. Así que no sé si opináis que quizás simplemente es que están protegiéndose, o si ya desde Sega o de Sonic Team ya ven que la cosa no anda muy bien. No sé si es que ya hay que empezar a temblar por lo que puede salir en noviembre, creo que se estrena el 9-10 de noviembre. No sé si habrá que empezar a temblar por Sonic. Así que bueno, nos vais a comentar qué os parece en esta noticia doble de Pikachu y Sonic, empezando por el señor Ruedizzi, el gran aficionado del cine. ¿Cómo estamos, Ruedizzi? ¿Cómo va todo? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, sin ir al cine precisamente. Yo tengo que decirte que de Sonic, bueno, ya desde que se filtró el diseño la primera vez, el primer tráiler, ya pusieron distancia a la gente de Sega. Ahora ya lo han hecho como súper oficial, de decir, no, en serio, que hagan esto, es que no nos relacionen con esto, porque como mucho hemos dejado los derechos para esto y ya está. Respecto a Detective Pikachu, a mí es una película que me llama muy, pero que muy poco, porque yo como fan de Pokémon, es una película que de Pokémon no tiene nada. O sea, sí, salen los pichitos, pero ni hay combates, ni Pokéballs, ni entrenadores. O sea, es una aventura de detectives con Pokémon por en medio y Ryan Reynolds disfrazado de, o Deadpool disfrazado de Pikachu para hacer bromas, pero que de Pokémon no tiene nada. Es que de hecho hasta recuerdo en mi último Pokémon, hubo un Pokémon, no recuerdo si fue el último o el anterior, no creo que fueron no las últimas, el Sol y Luna, los anteriores, los en los cuales te salía la primera como misión de investigación, que era un endgame del juego, que lo hice por pasármelo, pero realmente me pareció la parte más aburrida del juego, así que no, que no, a mí personalmente no me llama para nada la película, porque Pokémon no tiene casi nada. Tendrán Pokémon, tendrán historias, es una historia diferente, algo diferente, pero bueno, si te sirve de consuelo, creo que van a hacer el remake de la primera de Pokémon, la de Mewtwo Strikes Back, así que nada, ahí ya te veremos. Pero eso de Japón no va a salir. Bueno, pues la ves en japonés, y la hemos visto tantas veces que no hace falta verla en español o en inglés, ya no, pero en japonés. Ya, pero en el cine no va a poder ser, entonces ya sabes que yo si no es en el cine no las veo. Pa, pa, pa, pasamos, vamos a pasar siguiente. Sir Chal, muy buenas noches. Gracias por estar esta noche de otra vez con nosotros. Y nada, ¿qué tal? ¿Qué opinas tú de estas dos noticias? Venga. Madre mía, es que os estoy escuchando hablar. Mewtwo Strike Back. O sea, Super Return of Charmander, la madre que me parí, bendita y adorada. O sea, cuando he escuchado a Rudy decir, nada, es una historia de detectives con Pikachu, o sea, con Pokémon por medio, yo estoy flipando, tío. O sea, he visto el trailer de la peli, creo que es suficiente, ¿vale? Para no ir a verla en la puta vida nunca. Supongo que alguna noche, pues como comentamos antes a nivel interno, cuando esté muy borracho, pues a lo mejor veré la película de Detective Pikachu, pero vamos. Madre de Dios bendito, no sé, es que son cosas como la de la nueva película de Aladdin, ¿no? Que van a hacer con Mil y tal, Rey León, Dumbo, pues todas estas mierdas. Uy, Dumbo, qué chunga, muy chunga Dumbo. Joder, tío. Da miedo, es horrible. Es que, tío, no sé, es que es esta moda de ahora, pero bueno, en fin. Y con respecto a lo de Sonic, pues sinceramente, por favor, no defequéis más en el cadáver de este pobre personaje, por favor. En serio. O sea, os hago un llamamiento desde aquí en mi podcast, que sé que nos. A toda la gente que está inmersa en este proyecto, por favor, dejadlo morir en paz, por favor. Ya, tiene muchos años ya y no se merece esto. Me veo la imagen de los Simpsons, déjalo ya, ya está muerto. Pero no, a ver, no sé, la de Pikachu, como película de... ¡Pikachu! Como película de cachondeo y de, bueno, eso, palomitera y pasar un poco el rato, pues tampoco... Sí, tampoco sí, pero veo porque se haya de vivir. Pavos la entrada, no. O sea, a ver si me entiendo. Bueno, vale, o sea, aquí ya será cuestión de entrar en temas... Que estoy en Madrid, pero la vida es la pela. Será cuestión de entrar en temas de si el cine es caro o no es caro, pero no, la película como tal tampoco creo que sea tan pestiño. O sea, yo creo que bueno, tengo unas risas, te puedo echar. Tiene pinta de dar miedo, Bueno. Y no en el buen sentido. Y finalizando esta locura, señora Juno, señorita Juno, perdone. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se encuentra? Pues la verdad es que, bueno, buenas noches a todos. Es que desde que he hablado de... Bueno, el señor Serchal ha hecho un comentario. No paro de imaginarme a las lentejas, ¿sabes? Y... Me está cogiendo la risa muy bien. No se puede poner en Twitter, lo siento para la gente que esté pensando, porque no se puede. A lo mejor hacemos un montaje. Sí se podría, está abierto, es público y no está. A ver, no hay contenido legal. A la gente que quiere saber de lo que estamos hablando. No, por nuestro canal interno de Telegram, si queréis uniros, pues quizá haga un pequeño mensaje y lo publiquemos. Vale. No os va a gustar, pero. No va a gustar, pero si queréis verlo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Avisados estáis. No volvéis a comer lentejas. Es que... ah. Exacto. Bueno. Es que no quería decirlo, pero al final es que lo he tenido que decir. Pues nada, a ver, yo realmente no tengo tan mala opinión, creo, pero... Mira, la de Pikachu sí que reconozco que me gustaría verla, pero no en el cine. No me voy a gastar dinero en ver esa película. Aunque Ryan Reynolds haga de Pikachu, me da igual, la verdad. Y poco interés tengo, la verdad, en... No sé, en general en la historia. Y bueno, lo que habéis dicho justamente de Aladdin y Dumbo, hoy he visto el tráiler por la tele de Aladdin y he pensado, mira, otro chusco más. Pero es que Dumbo encima es que es terrorífica la presencia. No, yo digo, Dumbo la fui a ver pensando, digo, bueno, a ver, vamos a darle un pelín de un voto de confianza que al fin y al cabo es Tim Burton. Pero macho, Burton ha muerto, o sea... El pobre... Y miedo me da con Beetlejuice 2. Y vale, vamos a dejar ya el tema del cine. ¿Cómo que Beetlejuice 2? Pues que ya se está diciendo que está detrás de... Bueno, Winona Ryder. De hecho, creo que es parte del elenco original para hacer Beetlejuice 2. Pero después de los prestigios que está sacando, bastante miedo me da. Entre esta, la de Big Eyes y los niños retrasados de la señora no sé qué, pues mal vamos. He perdido, amo. ¿Podemos hablar de algo que sí domine? Pero sí, Beetlejuice 2 en principio está por ahí rondando, así que incluso con Michael Keaton. No, Michael decir, Keaton bueno, también. Si está Michael Keaton, perfectamente puede hacer de Beetlejuice, incluso sin maquillaje. Bueno, acuérdate de Birdman. Bueno, no, vale, vamos a... No, Michael Keaton tiene todo mi respeto, pero lo digo porque lo vi el otro día en la peli de Spider-Man Homecoming. Lo vi el otro día, me tomé un café con él. Sí, me tomé un café con él y cuando estuvimos comentando, debatiendo sobre el tema de Beetlejuice 2 y me dijo que lo iba a hacer sin maquillaje. Lo voy a ver en fútbol, cuando volváis al videojuego me avisáis. Vamos vamos al lío. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos, entre otras cosas, el análisis completo de Mortal Kombat 11. Ya comentamos el año, el anterior programa, que, bueno, la verdad es que no habían ciertas cosas que me quería dejar un poquito claras. Ahora vamos a sacar todo el jugo del juego, que es bastante. Tenemos también Skyrim en VR, que el señor Sichal, que está todo loco con las gafas, pues nos va a explicar todo lo que se puede disfrutar de un juego que, bueno, por otro lado también hemos jugado chorro tropecientas mil veces, a ver qué nos aporta de diferente estas VR. Y también vamos a comentar, entre otras cosas, el Direct State, que es un vídeo, bueno, una conferencia streaming que hizo Sony, presentando varias novedades, entre ellas pues destacar evidentemente Final Fantasy VII, el remake, ese famoso remake que tanta gente está esperando, pues ha salido nada, cuatro cositas, pero bueno, también lo vamos a comentar. Así que nada, este es el programa o este es el sumario que tenemos para esta noche, esperemos que os guste y nada, nosotros arrancamos. Bueno, ya es tiempo de que yo os presente a señora Muniki en el videojuego que, bueno, yo diría que es uno de sus fetiches y su juego de lucha, por supuesto, preferido y uno de sus favoritos de todos los tiempos. Mi espalda saga, lo dice. La saga Mortal Kombat, y en este caso con Mortal Kombat 11, la última versión del gran juego de Midway. ¿De Midway? Sí, bueno, en sus inicios. Sí, no, qué recuerdo, que bonito, la palabra Midway, sí, sí. Pues bueno, ¿qué tenemos en Mortal Kombat? Pues sigue a línea, digamos, a nivel argumental, sigue todo la historia que nos dejó Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10. Recordemos que la saga se hizo una especie de reinicio, reboot, como queráis llamarlo, en Mortal Kombat 9 para PlayStation 3 y Xbox 360 y PC, que volvía Raiden el Raiden del presente le enviaba un mensaje al Raiden del pasado para que intentara evitar las decisiones que le llevaron al Armagedón en la línea actual de tiempo. Entonces volvemos otra vez al inicio de la historia y se intentan hacer ciertos cambios. En principio, ¿cómo se nota que te gusta el juego, eh? Se escucha finísimo. Que en principio parece ser que intentan, pues eso, cambiar esas decisiones que se tomaron al principio para evitar ese Armagedón. Bueno, continuamos con Mortal Kombat 10, pasaron unos años, se nos presentaron los jugadores, los personajes, los hijos de algunos de los personajes clásicos, eso, actualizando el roster de personajes, y ahora seguimos otra vez la historia de Mortal Kombat. Esta vez el papel antagonista, la mala de la película, será Crónica, que es una diosa también que Shinnok en su caso, Raiden, dioses menores, más allá. La verdad es que la historia de Mortal Kombat es una historia muy profunda, que ahora mismo no me voy a poner a comentar, pero es una historia que tiene tela, que pues, en otra parte me encanta. Es una diosa que el poder que tiene ella, así como Raiden tiene el poder del rayo, del rámpago, ella tiene el poder de manejar el tiempo. Entonces su idea es modificar las líneas temporales para eliminar a Raiden de una vez por todas de la existencia del universo, del plano existencial, bueno, o sea, quitárselo por todos lados. Porque Raiden, tenemos que tener en cuenta que siempre se presenta como un ser bondadoso, justo, pero a la vez bastante estricto, aunque a medida que va avanzando los acontecimientos, tanto en la línea temporal antigua como es en esta, se vuelve con un dios muy despiadado, que da igual lo que tenga que hacer si tiene para proteger la Tierra, si tiene que sacrificar, como hizo en su caso como Liu Kang, que mató a Liu Kang, lo tiene que hacer. Eso no es un spoiler, estoy de Mortal Kombat 9, así que habéis tenido tiempo para jugar al juego. Y la idea es que puede acabar Raiden, pues, jodiéndolo todo, por eso Crónica se lo quiere quitar de en medio. Para ello, moviendo el tiempo, consigue volver a que aparezcan otra vez jugadores o personajes, luchadores, lanzan otra nueva línea temporal, antigua, en la cual se junta con la actual línea temporal para intentar, pues eso, los malignos, los malos, vuelve Shao Kahn y compañía, para ayudar a Crónica a detener a Raiden. Por otro lado, aparecerá Raiden, el Raiden de otra línea temporal, donde sigue siendo bondadoso y bueno, junto con Sonya clásica, Johnny Cage joven, para entender, mejor dicho. Y a partir de aquí, pues habrá un batiburri de personajes clásicos y de, bueno, clásicos de antes y de ahora, que van a luchar juntos para intentar que Crónica tenga, bueno, tenga, bueno, pueda, joder, el suceso, bueno, pueda triunfar, o por lo contrario, por las fuerzas del bien, fracase en el intento de eliminar a Raiden de la existencia. Es una trama un poco complicada, dicho así, pero realmente a medida que vas jugando, pues se va entrelazando muy bien los personajes antiguos, nuevos, las nuevas incorporaciones. Y la verdad es que algunos dicen que es de esta historia la mejor que ha salido en Mortal Kombat. Yo ya lo dije en su momento, que empieza muy bien, pero luego no me acabo de convencer. O sea, no creo que sea mala, pero no, para mí no es de las mejores, no está mal. Y bueno, eso es lo que es en el modo de historia. Hemos de recordar que cada capítulo es como una especie de tutorial. Cada capítulo representa un jugador, entonces vas a ir cambiando de jugadores, cosa que te va a ir bueno, familiarizando con los controles de cada personaje, o la mayoría de personajes. Por otro lado, pues tenemos en modos de juego, tenemos las torres, que se pusieron también de moda en el Mortal Kombat 10. Tenemos las torres clásicas, que sería, pues eso, el arcade, principiante, arcade experto, son más combates, menos combates. En esas torres arcade veremos el final de cada uno de los jugadores, un final alternativo, que también está bastante bien, y en el cual, evidentemente, pues el enemigo final sigue siendo Crónica. También tenemos torres de resistencia, y luego la gracia de las torres son las torres de tiempo. Esas torres son unas torres que tienes un cierto límite de tiempo para acabarlas, si no, se irán y volverán a aparecer otras, y pues cada torre pues tiene una peculiaridad diferente. Por ejemplo, tenemos torres que a lo mejor simplemente son combates, pero a lo mejor tenemos torres de que, bueno, todas son combates, evidentemente, son combates simples, pero a lo mejor tenemos torres en las cuales hay modificadores que tiene el contrincante, que te afectan a ti. Tú también tienes modificadores que van desde darte un poco de vida hasta ataques extra al enemigo, modificar el escenario, llamar a otro combatiente, que evidentemente balanceando un poquito el combate. Y esos combates que hacemos en esas torres, pues las recompensas son oro para usar luego en la cripta, van, pues eso, skins, van desde objetos para usar en el personaje, más consumibles, dinero o otras monedas para poder abrir ciertos objetos de la cripta. Y eso es la gracia que tiene un poquito las torres del tiempo, pues que van mejorando, van siendo algunas más fáciles, otras más difíciles, algunas tienes que invocarlas tú para conseguir cosas en concreto de los personajes que quieras, y la verdad es que eso le da bastante dinamismo al juego. Tenemos también tenemos también el modo tutorial. Ya lo comentamos un poquito la semana pasada, en el cual está el tutorial sencillo, pero a medida que vas avanzando puedes hacer los tutoriales avanzados, en los cuales ya no solo te explican cómo hacer los combos o hacer las técnicas especiales juntándolas con combos, sino que encima, como hablaba la semana pasada con Rikis, te explica sobre todo el tema de los frames, es decir, si un movimiento es más rápido, un movimiento es más lento, a lo mejor un movimiento sirve mejor contra otro movimiento para bloquearlo, para el contraataque. No, la verdad es que es bastante, bastante profundo. Yo no, ya os lo digo, me encanta la saga, pero no me considero un jugador profesional de Mortal Kombat, al contrario, soy amateur. Y esto, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo el cómo van jugando con los frames para poder, eso, que te entren tus golpes, bloquear, saber cuándo atacar, saber cuándo saltar, saber cuándo apartarte. Y la verdad es que creo que es de los tutoriales de juegos de lucha más, que más profundos hemos visto. No sé si Street Fighter o algo así tiene algo tan parecido, o Tekken y demás, pero menos Mortal Kombat, en ese sentido, está bastante bien, bien resuelto. Y por último, en modos de combate, sin entrar en el online, estamos hablando del offline, tenemos la cripta. Bueno, modos de combate no, modos de juego, tenemos la cripta. Y aquí, la verdad es que chapó por el estudio, por NetherRealm, porque han hecho una cripta acojonante. Es decir, estás en la isla de Shamsung, estás en los escenarios de Mortal Kombat 1 y está la isla como todo está hecho un Cristo, no hay nadie y tú tienes que ir a abrir cofres. Esos cofres, ¿cómo se abren? Con el dinero que vas consiguiendo de los combates, de las torres, por conseguir torres, por objetivos, y esos cofres van a necesitar de ese dinero. También hay almas que consigues, que es al fin y al cabo dinero, que eso es decir, un poquito más complicado conseguir, por lo tanto, es más complicado también a la hora de abrir no son cofres, son como una especie de también de, bueno, llamémoslo entre comillas cofres verdes, ya sabéis los que, es que no sé cómo escribirlos, son otros objetos que también puedes utilizar las almas para abrirlos, complicados, porque digo, tienes menos almas que dinero, y luego ya están los cofres que necesitas corazones, que esos son más jodidos aún porque corazones hay bastante pocos y es lo que más cuesta conseguir. Evidentemente, todos esos cofres que tendrás, pues lo más tendrás lo mismo, objetos para el personaje, brutalities, fatalities, porque tenemos dos, uno libre, uno que ya está descubierto y uno que tienes que descubrir, tenemos escenas de finalización, escenas de inicio, o sea, un plantel de personalización y de objetos a descubrir que no te lo acabas, es una burrada. Y la cripta, ya digo, está hecha con mucho mimo, tiene muchísimas referencias a toda la saga de Mortal Kombat e incluso, que hoy lo comentaba aquí en el grupo con los de Indie Podcast, que también tiene un guiño, al menos yo he visto uno, bueno, he visto un par, a la película. La mítica película, pues también tiene un menos uno o dos guiños directamente de la película, cosa que a mí, pues la verdad es que me ha hecho mucha gracia. Para mí es la mejor cripta que se ha hecho jamás, sinceramente. Muy completa, muy divertida, que vas, te obliga a investigar y evidentemente pues a jugar para ir desbloqueando los cofres. Una pregunta, Moniki. ¿Realmente es un juego que está orientado para todo el mundo o es un fanservice, más bien? No, a ver, yo creo que puede jugar todo el mundo. No es, tiene esa parte, evidentemente, de fan, como estamos hablando de la cripta, que a los que sigan la saga desde el principio, pues les arrancará una sonrisa porque es bastante divertido o bastante curioso, pero yo creo que puedes jugar tranquilamente sin haber necesitado de jugar en los otros juegos. Sí que es verdad que el modo historia no te vas a enterar de una mierda, eso sí que es verdad, o sea, quien quiera jugar a Mortal Kombat 11 sin haber jugado nada de lo anterior, yo le recomiendo que al menos vea un par de vídeos de historia, de resumen de lo que es Mortal Kombat, porque si no, ya os digo, no vais a enteraros de nada, pero si os la suda la historia y lo único que queréis es partiros la tocha, podéis jugar tranquilamente sin necesidad de haber jugado los otros. En el entorno jugable, para mí es un combate bastante fluido, siempre se ha dicho pues, que Mortal Kombat es mucho más tosco que no Street Fighter, que es su gran rival. No he jugado al último Street Fighter, no sé si, bueno, yo creo que aunque se ha pulido bastante, sigue siendo un poquito más tosco que Street Fighter, pero los combos, no sé, no he tenido ningún problema a la hora de hacer los movimientos, bastante fluido, bastante, quizá alguna vez pues no me ha respondido del todo bien el personaje, pero yo creo que lo he hecho más un error mío que un error del mismo juego, o sea que yo creo que el modo jugable, o sea, lo que es el combate, está bastante bien resuelto, responde muy bien, muy fluido. En PC podemos jugar los 60 frames, aunque hay momentos que baja 30, sobre todo a lo mejor querían arreglarlo, lo que es los inicios de combate y demás, se nota, es que se nota un montón, esos 30 frames y los golpes en el combate, pum, ya vuelve a 60. Los menús también, para mí es pecata minuta, no es algo demasiado grave, pero bueno, se está diciendo que se quiere arreglar, pero en general los combates dinámicos, rápidos, tienes un montón de... Ha habido cambios, recordemos que en el Mortal Kombat 9 y Mortal Kombat 10 tienes el X-Ray, el famoso ataque que necesitaba rellenar unas barras, cuando las tenías a tope podías lanzar el ataque devastador, que si entraba pues automáticamente tu personaje le hacía un combo bastante duro al contrincante, que se vean cómo se crujían huesos, se partían pues eso, brazos, piernas, no son fatalities, sino el combate, si seguía con vida, seguías jugando. Ahora esto se ha cambiado a una forma bastante más estratégica que a mí me interesa, o sea, me gusta bastante más, en la cual tú ya no existen los X-Ray como tal, sino que cuando tú tienes un 30% de vida, bueno, te queda el 30%, puedes activar el ataque devastador. Si este ataque entra, pues vas a hacer mucho daño, pero ese ataque solo funciona una vez por combate, no por ronda. Así que hay que ser, no inteligente, pero hay que tener vista para ver cuándo interesa lanzarlo. Quizá no nos interesa lanzarlo el primer round, sino esperamos quizá el segundo, porque eso puede dar la victoria en un momento determinado. Y a mí sinceramente me gusta más esto, porque claro, antes había mucha gente que esperaba a tener las barras y demás, lanzaba los X-Ray y punto. Ahora este no, solo puedes lanzarlo una vez por combate, y la verdad es que es bastante más, te obliga a pensar un poquito más en la estrategia del combate, que a mí sinceramente me interesa. Seguimos teniendo los ataques especiales potenciados, que hacen más daño. Tenemos también los agarres, tenemos la interacción con los elementos de escenario. Podemos utilizar, si tenemos las barras de ataque y defensa, el ataque es para potenciar los ataques, como bien dice la palabra, y la defensa es para poder interactuar con elementos del escenario, o bien para poder, si nos han tumbado, levantarnos con un contraataque y poder sorprender al rival. O sea que también hay que gestionar bien estas barras de ataque y defensa, porque si estamos vendidos, si no nos quedamos sin, pues no podemos potenciar un ataque, no podremos utilizar elementos de escenario, que a lo mejor eso puede definir el combate. Por otro lado, también tenemos un grado de personalización muy grande, muy muy grande, que no teníamos, no recuerdo que no estuviera tan bestia en Mortal Kombat 10, y es, si recordamos, en Mortal Kombat 10 teníamos la opción de, depende del jugador, por ejemplo, me invento, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, teníamos dos estilos de ataque, no sé si eran dos o tres estilos de lucha, cada uno pues tenía unos momentos especiales. Y aquí lo que vamos a tener es, también tenemos eso, podemos escoger uno o el segundo, o sea, el primero o el segundo estilo de lucha del jugador, pero aquí es donde entra la gracia, está el modo personalizado. Y aquí, desde cero, tú puedes ponerte los ataques que tú quieras. Tienes tres espacios disponibles, y esos tres espacios tú puedes ponerte los ataques que hay, que tienes disponibles para poder poner. Algunos te ocuparán un espacio, algunos te ocuparán dos. Entonces aquí ya entra muchísima, muchísima personalización. Es decir, ya cada uno se coge lo que a él le interesa, cómo te juegas mejor, si es más de distancia, más cercano, qué tipos de ataques tienes. Sinceramente a mí esto me está gustando muchísimo. Por ejemplo, yo mi main, mi personaje principal con el que ahora estoy peleando es Jade. Me encanta cómo ataca, cómo defiende. Me gusta muchísimo los ataques que tiene, y esa personalización que yo le he hecho, pues para mí me está gustando mucho. Estoy investigando con otros combatientes, pero la verdad es que me está gustando bastante. Y aparte de eso, pues también evidentemente pues puedes cambiarle la skin, puedes ponerle un montón de... Bueno, otra ropa, puedes poner, modificar la intro de entrada, la intro de salida, la provocación de mitad de entrecombate, puedes también ponerle objetos, que son tres objetos por personaje. En el caso de Jade, por ejemplo, pues es la máscara, el shuriken y el bow, el palo. En el caso de Scorpio, por ejemplo, tienes no me acuerdo exactamente cuáles eran, creo que eran la katana, creo que era el kunai, y no sé si también la máscara. Y esos objetos, a medida que vas jugando con ellos, vas desbloqueando ranuras para poder poner objetos, unos objetos como unas piedras, que te van a dar ciertas ventajas a la hora de pelear. Estas peleas, desconozco si en el online acaban por ser... si influencian en el online. En el modo competitivo creo que no, porque cuando lo activas no te deja escoger el modo personalizable. En cambio, en el modo informal sí, pues lo que estamos diciendo, en modo informal, bueno, pues si tienes algo tuyo puedes jugarlo bien. En el modo competitivo ya te obliga a jugar un poco, pues eso, estándar, de que todo el mundo esté en igualdad de condiciones y no se convierta en un pay to win, como decía mucha gente que pues le ponía tanta mala nota. Pero os digo, el modo personalizable es una pasada, tienes un montón de opciones para poder gestionar tu personaje, a la par que, bueno, pelear con él y ver cuál es la forma de combate que más te gusta. Y han entrado un nuevo apartado, un nuevo tipo de combate, que es el combate IA, que es un combate en el cual nosotros no tendremos que no tenemos la posibilidad de jugar. Es un combate que es automático entre la máquina. Nosotros lo único que podemos hacer es coger a nuestro personaje bien personalizado o bien de base. Le podemos, en base a 60 puntos, otorgarle esos 60 puntos en diferentes campos, desde ataque, combos, escape. Si quieres, prefieres luchar a distancia, en cercano. Y luego tienes que coger, son equipos de 3, y te enfrentas contra los otros otros personajes, de otros jugadores online, con 3 personajes. Esos personajes, esos combates, los puedes ver en velocidad normal o velocidad rápida. Le digo, son combates que hace la máquina. Y si tú has manejado bien esas características y los has regulado bien, porque también es lo que decimos, si pones un personaje, sus características, sus habilidades, las pones de cuerpo a cuerpo y le centras las habilidades o los puntos en cuerpo a cuerpo, pues tendrás más puntos para ganar. Si lo haces al revés, pues evidentemente es más fácil que te acaben derrotando. Y es algo curioso, no diría que sería el modo principal más chulo. La verdad es que es más anecdótico que otra cosa, pero bueno, de vez en cuando, pues mira, te echas unas partidas de estas y está bien, no está mal. Y bueno, ya entrando en el online, que mucha gente, pues evidentemente es lo que, el meollo del asunto, yo he estado jugando, hay mucho nivel, la verdad es que hay gente muy bestia. De momento Noob Saibot gana por goleadas, me he encontrado con muchísimos Noob Saibots, está bastante, es un personaje que bueno, la gente suele coger mucho para pelear. Erron Black también da bastante, bastante por culo, con perdón, pero la verdad es que no entre estos dos son los que más he visto, sobre todo Noob Saibot es una pasada, porque claro, tiene las sombras combate a distancias muy jodidos, muy, si alguien que sepa llevar un Saibot es que casi no lo vas a poder ver, o sea, no lo vas a poder llegar a tocar, porque entre las sombras y los combos que te hace es bastante jodido. Pero bueno, yo creo que es un online bastante bueno, la gente yo creo que bien, lo único que me he dado cuenta que eso sí que, bueno, la gente bien informal, es decir, que no te juegas nada, pero cuando vas al competitivo, ahí la gente en principio hay más nivel. Me he dado cuenta de algo que, según decía NetherRealm, que no iba a pasar, que son los famosos Rage Quit. Quien no sepa qué es un Rage Quit, es cuando estás a punto de perder, desconectas y que se jodan, ¿sabes? Entonces pierdes. Bueno, pierdes el combate, pues no lo ganas si estás a punto de ganarlo. Nulo, ¿no? Nulo, correcto. Para ello, NetherRealm se ha sacado de la manga el Quitality, que es que detecta cuando tú vas a salir del combate, ¡boom!, explota tu personaje y te penaliza. Bueno, te penalizan, el otro gana la partida. Vale, hasta ahí bien. Pues yo me he dado cuenta, me ha pasado 3 veces y lo he mandado, con perdón, a tomar por saco, ya no he jugado más al competitivo porque me frustra, que es, voy a ganar el combate y algo hacen, no sé cómo lo hacen, pero me aparece en pantalla, uy, no está sincronizado, tienes que estar sincronizado, combate nulo, no sirve de nada, fuera. La gente es muy cerda, es así, es súper cerda. Pues yo lo siento, pues no juego en competitivo, me da igual, me la pela. Juego en informal, me lo paso bien. Gente que es buena, muy buena jugando, me gana, pues me gana, punto, ya está, hago el siguiente combate. ¿Para qué voy a...? Es que la estadística me la pela, es un puto juego. Pues aún así la gente sigue buscando esas mierdas, esas guardadas para salir del juego, sin que se vea afectada su puntuación. Así que, yo lo siento, pero hasta que NetherRealm no arregle esto, yo al competitivo no voy a jugar. Me da igual, si pierdo, pierdo, es que me da igual, pero de esta forma no. Porque es muy frustrante cuando estás con un combate, es complicado y jodido, estás a punto de ganar, ¡ah! Lo quito y aquí no ha pasado nada. 3 veces. No, se acabó. No. En restante, pues bastante bien. Bastante bien. También tenemos combates cooperativos. Sois 2 personajes, 2 o 3 jugadores, que hay que ir intercambiándose para pelear contra un rival, la máquina más fuerte, bastante fuerte, pero hay que saber gestionarse porque nosotros quitan mucha vida y nosotros quitamos bastante poca y entre ellos pues vamos a ir peleando contra ese rival para conseguir bastante recompensa. Pero bueno, esto más o menos es lo que es Mortal Kombat. Ya os digo, el juego en sí es muy bueno. Toda la polémica que ha habido del famoso pay to win, yo de momento no me he gastado ni un duro en lo que es micropagos. Hay una moneda, que son los cristales del tiempo, que eso es la moneda con la que tú puedes comprar. Y está la tienda, que sí, puedes comprar cosas que puedes desbloquear en el juego, y no dejan de ser cosas, pues eso, skins, algún objeto, pero que digo, no afecta al online. Todo lo puedes desbloquear en el juego, o sea, no hace todo falta lo puedes desbloquear en el juego. O sea, que no hace falta comprar algo que diga, no, esto te compras porque no lo puedo desbloquear. En absoluto. Es más, te pone si es un contenido de la cripta o un contenido de la torre. Como hemos dicho, las torres del tiempo, pues hay recompensas. Pues te dice, esto es una recompensa que podría sacarla de la torre, pero la puedes comprar con cristales del tiempo. Esos cristales del tiempo no solo los consigues comprándolos, no. A medida que vas subiendo de nivel, te van dando cristales del tiempo. A medida que vas jugando a las torres del tiempo, te van dando cristales del tiempo. En la cripta también te dan cristales del tiempo. Sí que es verdad que te dan pocos en relación a lo que cuesta una skin o un objeto, que suelen ser, pues son 500 cristales, y a lo mejor te dan 10 por nivel, y a lo mejor te encuentras tiene la cripta, pero que sí, que es poco, pero que me refiero que no es simplemente para los cagaprisas. Yo solo he comprado una cosa por... O sea, no me he comprado, he gastado en los cristales del tiempo un objeto, que era de Jade, que como he dicho, es mi main, ah, pues mira, me interesa, tengo un montón, pues me lo compro, ya ves tú, pero con cristales del tiempo, con moneda del juego. Entonces, no, desde que llevo 45 horas jugadas, no he gastado ni un euro más que el que me he gastado para comprarme el juego. Punto. Así que eso que decían que es un pay to win, no. De momento, no. Yo no he visto nada que se le parezca. Yo te quería preguntar, pues bueno, a nivel general siempre, pues ya sabes que mi este es la música. Me encanta mirar temas de música de videojuegos, las voces, los efectos sonoros. En este caso quiero preguntarte... ¿Qué tipo de estilo musical prima en Mortal Kombat 11, que normalmente ha sido de rock, ¿no? Bueno, rock, siempre ha sido una música bastante lúgubre, bastante black rock, como quieras llamarlo, sí, bastante oscura. Sí, dark metal. Como quieras llamarlo. Aquí, bueno, sigue la tónica, no es un... sigue esa fusión también un poquito recordando, me recuerda mucho, el menú principal me recuerda muchísimo a la sintonía de Mortal Kombat 1, que tenía esos tintes orientales con los tambores y demás. Yo creo que es una mezcla entre esos dos, no es una música que te vaya a quedarse grabada en la retina, como puede ser que todo el mundo cuando piensa en la música de Mortal Kombat piensa en la música de la película. Se hizo, que quiero avisar que solo se hizo para la película, no es del juego también, pero bueno, todo el tecno de la película, para nada es esto, pero sí que... ¿Qué de hecho fue lo mejor de la película? Bueno, la película en sí está bien, creo que de las pocas decentes de videojuegos que se salvan. La 1, pues si la 1, decente, madre. No, joder, después de ver, no vamos a hablar de Doble Dragón, de Street Fighter, ni de Death or Alive, por ejemplo. ¿Doble Dragón? Sí. También he flipado un poco. ¿Hay una de Double Dragon? ¿En serio? Sí, de los años finales de los 80, principios de los 90. Que de hecho, el malo, ¿sabéis quién es? Este Mil. Es el Robert Patrick. Madre de Dios bendito. Buscadlo. Me acabaré de dejar con el culo torcidísimo. Pues os digo. Bueno, el caso es que no es una música que sea memorable, pero sí que está bastante. Bueno, acompaña bien el juego. Digo, en mitad del combate, poca música vas a oír. Luego, el tema visual, a mí la verdad es que visualmente cumple muy bien, no he visto nada que, yo estoy jugando en PC, 60 frames, todo bien, todo en ultra, la verdad es que se ve muy bien, está muy bien, bien optimizado, no está bien optimizado, pero al menos los 60 los cumple, juegas fluido, que es lo importante. Y los escenarios pues están bastante, bastante completos, muy vivos, la verdad es que hay mucha vida detrás de los escenarios, no hay quizá eso, no es un portento gráfico ni mucho menos, pero tienes mucha mucha tralla en lo que se viene siendo el background de los escenarios. Por ejemplo, hay... estás peleando en la fosa de las bestias del mundo exterior, pues hay un guardián que va a meter una bestia en una plataforma para que suba a la arena, y mientras tú estás peleando, estás en una base y sale un cañón disparando. No sé, la verdad es que incluso a veces, hostia, me he quedado algún momento pillado mirando algo a ver qué está pasando, porque están, pues eso, han puesto mucha vida detrás en el background de los escenarios, cosa que es curioso. Y ya os digo, como roster de personajes, creo que son 22, 23 más o menos, a falta de 7 por venir, creo que son 7 personajes en DLC que van a venir, que ya hablaremos de si va a venir Milena, no va a venir Milena, si es lícito los 7 personajes, tal y cual, de que como siempre los micropagos o los DLCs, Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora. Y ya os digo, en los personajes pues sigue estando los personajes clásicos y pasamos desde Liu Kang, Kung Lao, Shao Kahn, también lo tenemos como jugable esta vez, siguen estando Sub-Zero, Scorpion, Baraka, que no estaba en el anterior, pues está en este, Tana, Jade, todos estos clásicos de toda la vida, Cabal, y también tenemos nuevos como podrían ser los dioses menores o personajes del tiempo, pues pueden ser, creo que de nuevos diría yo que solo están la bueno, crónica que de momento no es jugable, es solo personaje final, pero tenemos a Cetrión, tenemos a Geras y tenemos también al Collector, son, si mal no recuerdo, son los tres personajes nuevos del roster, que la verdad es que de momento en comparación con los otros pues no tienen mucho suco, no, personalmente no tiene el carisma que quizá por algún lado pudo haber tenido Jackie Briggs, por ejemplo, o Casey Cage del anterior juego, que fueron nuevos y tuvieron bastante potencia. En este, pues estos de momento no acaban de despuntar, pero bueno, están sacando nuevos personajes también. Bueno, vamos al tema gráfico. Os digo, el juego está en PS4, Xbox One, PC y Switch. Yo el que estoy jugando es en PC. A mí, ya digo, está la cosa, el juego, pues las animaciones están muy bien, la fluidez, el realismo está bastante logrado. Lo que os digo, no es un portento gráfico, no es una locura gráficamente, pero al menos en PC luce muy muy muy bien. Los detalles de los personajes, visualmente, yo digo, los personajes están cada vez más humanos. Los rasgos, por ejemplo, Kitana, Jade, le han puesto unos rasgos orientales un pelín curiosos, que luego la gente se ha quejado, ya se ha quejado, que es lo que hablábamos de lo del feminismo, el liberalismo, el progresismo y todo eso, se han quejado de que tenga esos rasgos asiáticos, pero bueno, gilipolleces, cositas, detalles, el pelo, las marcas de la cara, no sé, gráficamente está muy, muy, muy, muy bien. Jugando en Ultra en PC es una locura, pero digo, no creo que sea el techo gráfico que ahora mismo lleguemos, pero sí que es una pasada. Yo digo, no he visto nada que dispunte, que diga, hostia, cagada, no, la verdad es que de los Mortal Kombat que hay, de los mejores que han visto gráficamente, y ahora no sé si decir, quizá me meto en un berenjeral, pero ahora mismo de juegos de lucha, por ahora, el mejor gráficamente. Pues ya para cerrar, como he dicho, el juego lo tienes en PlayStation 4, Xbox, PC y Switch. Para mí, eso dicen, es el mejor Mortal Kombat que ha aparecido. Para mucha gente es el mejor Mortal Kombat que hay. Para mí, bueno, de momento digamos que para mí está en el top 3. El top 3 de los mejores Mortal Kombat que he jugado. Que podría llegar a alcanzarse en medalla de oro. Pero bueno, ahí está. Creo que está disputando el segundo primer puesto. Un juego muy completo, muy grande. Quizá el modo historia, os digo, tiene un cierto altibajo al final de la historia, pero engancha, y lo que os va a enganchar sobre todo, si os pica un poco y sois un poco duchos, las torres, vais a picaros para desbloquear contenido, la cripta, el online, si no os encontráis con gente guarra para jugar, pero en general, ya digo, es un juego que cumple muy bien. NetherRealm lo ha vuelto a hacer, y ahora pues nada, esperar un poquito cómo avanza y se va actualizando. El precio está a 70 euros en físico. Baratito. Sí, y 50 en PC. No, perdón, 70 euros en consola y 70 en consola y 60 en PC. Pues nada, vamos a dejar ya Mortal Kombat y le paso el testigo a mi amigo Sirchal, que nos va a comentar otro gran juego, pero esta vez visto desde otra perspectiva. Sirchal, ¿qué tal ¿qué tal el Skyrim VR? Hombre, en Switch también me lo podría pillar, pero no tiene VR. Pues bueno, la verdad que... Bueno, tú podrías, tienes podrías, las... Sí, tengo tengo la Switch para jugar a esos grandes juegos que son exclusivos, como por ejemplo, pues Diablo Eternal Collection, NBA 2K18, FIFA 19, es exclusivos de Nintendo. Bueno, pues en este caso, el juego que vamos a comentar en la sección de realidad virtual de esta semana, de este mes, es ni más ni menos el que dije hace dos semanas, o sea, perdón, hace tres semanas creo que fue ya. En este caso sí que va a ser una sección de VR real, y es ni más ni menos que Skyrim, el gran juego de Bethesda aparecido ya hace 8 años. Camino de 8 realmente, porque fue, si no recuerdo mal, el 11 del 11 de 2011, creo que fue la mítica fecha de salida de este gran juego de rol, que bueno, tampoco me voy a explayar mucho con el tema de la historia, porque es un juego que tiene 8 años, y creo que todo el mundo pues conocerá a día de hoy, en el cual, bueno, pues tenemos el alter ego de un personaje que tenemos que caracterizar, en el cual aparecemos, bueno, pues en un carro con una serie de prisioneros que van camino de su terrible destino, en el cual, bueno, pues vas a morir. En el cual, bueno, vas a tu inevitable muerte y vas con una serie de compañeros de viaje en este macabro carro. No quiero, no voy a hacer spoiler, pero tampoco puedo contar creo que cualquier cosa, ¿no? Vas con Ulfric Capa de la Tormenta, que es, bueno, el líder de la resistencia nórdica, que tiene que luchar contra el Imperio. Y en el último segundo, cuando vas a morir, bueno, cuando van a matar al personaje, pues aparece un dragón y te salva la vida. En este momento tienes que elegir, en un primer momento, si vas a intentar ayudar a este imperio o vas a ayudar a la resistencia. Todo esto sería algo que tampoco tendría mucha más cabida en mi podcast después de 8 años, si no fuera por eso, porque vamos a jugar en primera persona y es donde realmente vamos a analizar un poco el título de Bethesda. Realmente Bethesda venía de títulos como Doom, VFR y Fallout 4, que la verdad que fueron un poquito, no voy a decir penosos, porque la palabra realmente no es esa, yo los he probado y son jugables que están bien, pero... ¿Doom penoso? El Doom VFR... Ah, vale, verdad, vale. El VR te refieres. Efectivamente, VR... Sí que es verdad que yo he jugado todos los juegos de realidad virtual de manera limpia, no me he leído análisis, no me he leído historias, porque quería sentir realmente lo que me ofrecía ese juego en realidad virtual. Tengo que decir que Doom, sí que es verdad que el juego normal y corriente me pareció una pasada, de lo mejor que he jugado, y seguramente como FPS el mejor de los últimos 15 años. Pues nuestro GOTY. Sí, de calle además, para mí, o sea, me parece que es de lo mejor que he jugado, pero la versión en VR pues era un poquito... tenía una serie de errores, sobre todo a nivel gráfico, que la verdad que, bueno, pues se me arañaron un poquito la sensación. Igual le pasó a Fallout 4, que tenía también unos efectos gráficos un poco extraños, y bueno, pues nos llegó este Skyrim, que después de venir de la versión de PlayStation 4 de las PSVR, pues la versión de consola, realmente para la gente que ha jugado un poquito en alta definición, pues podía ver que el juego gráficamente parecía el de 2011, transportado directamente a unas gafas. Algo que no ocurre con la versión de PC por dos motivos. Uno, porque a nivel gráfico en PC es bastante mejor, la resolución es bastante mejor que en PlayStation, y por otra razón, que pasaré a analizar más tarde. A nivel jugable tengo que decir que es seguramente lo mejor que he jugado en VR de momento. Tiene dos sistemas de movimiento. Uno, en el cual te transportas o te teletransportas como por rejillas. Tienes una distancia máxima en la cual tú puedes apuntar y te mueves. O sea, andas, digamos, de manera automática, haces un teleport y luego tú puedes girar, estando con tus gafas y con tus mandos, puedes girar y atacar a los enemigos, defenderte, etc. Este modo, para mí, es un modo que no le saca todo el partido al juego, puesto que lo que te da, sobre todo, Skyrim es la libertad, la sensación de estar en un mundo abierto. Y lo que nos lleva al otro modo de juego, que es libre. El poder caminar, correr, saltar, agacharte, hacer cualquier cosa como si estuvieras jugando al juego original en PC, pero con un visor de realidad virtual. ¿Qué te ofrece esto? Pues muy sencillo, te ofrece una libertad total. Puedes hacer exactamente lo que tú quieras. Puedes ser un guerrero, puedes ser un aprendiz de mago, puedes ser un arquero, puedes ser una mezcla de todo, como pasaba en el juego original, o puede ser algo que que bueno, que sea, pues eso, una mezcolanza de muchas habilidades y de muchas cosas. Una raza nórdica, que sea un mago, una raza élfica, que realmente sea un guerrero. En mi caso, tengo que decir que me hice hace ya muchísimo tiempo, porque juego cada vez que tengo un ratito, me hice un arquero. Intenté luchar un poquito en lo que es en cuerpo a cuerpo, y aquí sí tengo que decir que la lucha cuerpo a cuerpo, como no, obviamente, no tenemos ningún chaleco de impacto ni nada por el estilo, pues no tenemos la sensación de que realmente estemos luchando, porque no podemos recibir los impactos, no digo con el cuerpo, sino digo, por ejemplo, con un escudo, porque con la mano izquierda o la mano derecha, dependiendo si eres diestro o zurdo, te puedes poner un escudo y en la otra mano poner un arma. ¿Cómo cubrirte? Muy sencillo, solamente tienes que levantar tu brazo como si estuvieras empuñando realmente un escudo y atacar con la mano que sea tu mano diestra, o sea, puede ser la diestra o la zurda, atacando como si fueras a llevar una espada o lo que lleves en su momento, un hacha, un martillo, puede ser a dos manos. Y entonces sí que tengo que decir que este modo, o sea, el modo que te haces un guerrero, digamos, no es que desmerezca un poquito la sensación, pero sí que ahora que se queda un poquito descafeinado por esto. Yo en mi caso, digo, me hice un arquero, intento tocar algo de magia, que está muy chulo, aunque la magia ya la pudimos ver en juegos de Wii, como por ejemplo el Dragon Ball, no me acuerdo cómo se llama, el Budokai Tenkaichi 2 o el 3, ya pudimos lanzar los Kamehameha haciendo un efecto con las manos, pues esto es algo parecido. Pero realmente lo que a mí me maravilló de Skyrim es que te puedes hacer un arquero, que puedas jugar simplemente como si fueras un arquero de verdad, y la sensación que tienes al lanzar las flechas. Tienes una opción para el tema de la puntería, que sea un lanzamiento de flechas, o sea, una puntería real, una puntería inventada, digamos. En la puntería inventada o ayudada o semi-asistida, tienes un índice pues mucho más grande de acertar en el blanco. Las flechas, aunque tienen caída y tienen una resistencia real contra el viento, no es todo lo real que sería con este valor puesto en on. Yo lo he probado en on y la verdad que es muy difícil. Tienes que esperar a que el arco se tense con un sonido que te da como que se ha tensado. Pero realmente la manera de tensar el arco lo haces tú. O sea, es como si cogieras la flecha, en mi caso con la mano derecha, tirases hacia atrás de la flecha con el arco, mientras que con la mano izquierda estás apuntando con el arco y sueltas la flecha para poder lanzarla. Verdaderamente, la sensación de lanzar una flecha en Skyrim es espectacular. O sea, es lo más real que he visto nunca. ¿Pero puedes dar en la rodilla? Puedes dar en cualquier sitio. Y de hecho la flecha se queda, como en el juego original, clavada en el personaje enemigo. Realmente si le pegas en la rodilla... Yo quiero la rodilla. Si le pegas en la rodilla, no se va a agachar como si le doliese la rodilla. Que ese es el problema, porque el juego no lo concebía. O sea, no tiene... No, pero ¿no sabes también el cachondeo? No, supongo que de padre familia. No. Hay un personaje que te dice, yo antes era un soldado, no sé qué, no sé cuántos, pero me dieron la flecha a la rodilla y bueno, se hizo súper famoso, la mierda, el Arrowing the Knee. Se hizo. Ah, pues ni me acordaba, te lo digo de verdad. Sigue, perdona. Pues eso es lo que decía, que la sensación de lanzar una flecha en Skyrim, de correr, de andar, es verdaderamente increíble. No es perfecta, porque sí que es verdad que tiene defectos el juego, que los voy a comentar ahora mismo, y que en principio parece que van a empañar un poquito la sensación o la inmersión, pero luego es un juego que absorbe tantísimo que en cuanto pasa media hora es que ni te enteras de estos pequeños fallos. Uno que para mí es, o que para mí era en principio grave, luego se subsanó en cero coma. Es un efecto que cuando tú vas corriendo en modo libre, para que no te marees tanto, te hace una especie de... no es un FOP, pero te hace una cosa parecida, te cierra un poquito la retícula en cada ojo. Entonces ves como un halo negro muy finito alrededor, que cuando paras se vuelve a dilatar. Es como si la pupila se hiciese más pequeña. Este efecto, no me acuerdo exactamente cómo se llama, porque vienen las opciones, lo puedes bajar, pero no lo puedes apagar del todo, lo puedes minimizar casi hasta al mínimo, aunque sabes que está ahí. O sea, tú estás jugando y sabes que está ahí. Pero en el momento que llevas jugando 15-20 minutos, te olvidas de él. ¿Por qué? Porque lo que te absorbe este juego, lo que te atrapa, es algo que no se puede describir hasta que no lo juegas. Para que os hagáis una idea, el jugar, lo que decía José Jabalí, el jugar una hora, un vicio de una hora y pico, 50 minutos, en este tipo de juegos, sobre todo en Skyrim, se te pasa como si fueran 5 minutos de la vida real, porque el juego es verdaderamente muy inmersivo. O sea, no te haces una idea de cuánto estás metido hasta que no te pones, por ejemplo, como yo hago, una alarma en el móvil para cuando, pues eso, gente que tiene poco tiempo como yo, que tienes que irte a trabajar o tienes que hacer cualquier cosa, para que no te pille el toro, te pones la alarma, entonces cuenta que a lo mejor ha pasado una hora y para ti realmente la sensación ha sido como si hubieran pasado 10 minutos. Fallos que tiene perdona. O sea, que fatiga no has tenido, ¿no? Quiero decir, o sea, cansancio ocular o algún tipo de mareo, ¿sabes? Esa fatiga que se dice que es más acusada en los juegos de realidad virtual. Te puede pasar, ¿eh? Sí que te digo que, yo lo he dicho siempre, que cuando jugué la primera vez a Alien Isolation, fue al poquito de comprarme las gafas, jugué 15 minutos, flipé, como no he flipado en mi vida, pero tuve un mareo de esos 15 minutos como una hora y pico y ganas de vomitar. En este juego no lo he tenido, sí que lo tuve al principio, las primeras partidas, que las primeras partidas hay que jugarlas de muy poco a poco, 15-20 minutos máximo para intentar acostumbrarte a este movimiento, intentar acostumbrarte a esta visión. Sí que puedes tener un poquito de fatiga, pero en cuanto juegas 4 o 5 partidas, pues eso, de 15-20 minutos, te puedes pegar vicios de una hora y media e incluso puedes jugar 2 horas. A ver, no es recomendable tampoco meterte 2 horas de esto, yo me las he metido y 3 horas, pero se te hacen súper cortas. Y fatiga visual, después de que te acostumbras al movimiento de Skyrim, que yo juego de pie, puedo jugar sentado, pero yo juego de pie porque la sensación es muchísimo mejor. Eso de jugar de pie y que te estás moviendo, pero tu cuerpo está quieto, sí que es verdad que tengo que decir que no todo el mundo lo asimila de la misma manera ni lo, digamos que lo tolera. Pero no tiene la fatiga que tienen otros juegos, ni muchísimo menos. Otro efecto que tiene este juego, obviamente, por el tiempo que tiene, son los fallos gráficos. Es la versión especial, ¿vale? Pero gráficamente, pues es un juego del 2011, aunque tiene mejores, mejor resolución, mejor gráfico, más, en fin, X cosas, pues el juego obviamente es de 2011. ¿Qué ocurre en PC? Pues una cosita maravillosa y magnífica que se llama o bien Nexus Mod Manager o Vortex, que son pues gestores de mods para poder meterle al juego. Esto es indispensable. O sea, la gente que se lo compre en PC, que yo os lo recomiendo, no ahora que vale 60 pavos, sino cuando esté rebajado, porque a ver, el juego vale los 60 y los 70 que quieras pagar, pero con las ofertas de Steam, pues suele estar en 29-30 euros, que es un precio que yo lo pagaría de calle. Cuando le metes a este juego, no te voy a decir, hay gente que le mete 100 mods, 200 mods, no hace falta. O sea, si quieres meterse, los puedes. Hay varios tutoriales que lo podemos colgar nosotros. Nosotros no lo hemos hecho, ya os lo digo, pero hay gente que sí que lo ha hecho en YouTube. Con 18-19 mods, que son básicamente los parches no oficiales para corregir fallos, las traducciones de estos parches, y algún parche en HD y alguno que te cambia, digamos, la geometría del juego, que acaban pues muchas cosas que deben ser redondas, como sogas y demás, o candelabros, acaban en punta, eso te lo hace redondearlo. Pues con 18-20 mods, el juego verdaderamente es un puto espectáculo. Si luego te quieres meter un poquito más a fondo, y yo lo he hecho, y meterle una serie de animaciones para que parezca más real, efectos de luces, que también muy recomendable jugar con efectos de luces que te gusten más o menos, efectos para por la noche, para que se vea de una manera la luna, efectos para el sol, que también lo puedes poner que se vea de otra manera, y sobre todo, los efectos para, bueno, se llama Vivid Withers, para el tema de, pues eso, las inclemencias del tiempo, la nieve, el agua, la niebla, si le metes todo eso, tienes un juego que realmente es totalmente diferente a lo que te compraste en su día, y gráficamente, no voy a decir que sea lo mejor que he jugado, pero si unes que tiene la mejor inmersión con estos gráficos, estás viendo una realidad paralela que te va a absorber de una manera que, yo te digo que no hay ningún juego que me haya absorbido de esta manera, sobre todo por la cantidad de horas que tiene Skyrim. Pues eso, con todo y con eso tengo que decir que, bueno, el tema de la música también se puede modear, puedes cambiarle, ponerle otros temas musicales. A mí me gustan mucho los que tienen el juego, que son exactamente los mismos que tenían el juego original de base, lo vuelvo a decir. Y sí que es verdad que, aunque no es un juego perfecto, porque, dista mucho de ser un juego perfecto todavía, sobre todo porque las VR, como decimos siempre, están en pañales, y este juego tiene 8 años, esa combinación, yo os digo que en el momento que probéis las Oculus Rift o las HTC Vive con este juego, con este, con algunos más que iremos comentando, pero sobre todo con este, es una compra asegurada tanto una cosa como la otra. Así que, ya digo, yo recomiendo totalmente Skyrim. Es lo mejor sobre todo para jugar horas y horas. Yo le llevaré como 100 horas más o menos. El señor Robert Blázquez le echó 250 a una de las versiones. Luego, con las actualizaciones que vienen, por cierto, en la edición especial, o sea, el VR, tienes para jugar durante el tiempo que quieras. Y sí que te digo que a ti que estás escuchando esto, no te lo pienses. Si tienes unas Oculus, cómprate Skyrim en cuanto baje de precio. Si lo quieres, cómpratelo ya y modéalo. Vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, Ichal, por esta revisión del Virtua Fighter de Skyrim. Virtua Racing. Vamos a ir, al popurrí, pero vamos a dejarlo un momentito porque nuestra corresponsal Marta Juno, mejor dicho, tiene una noticia bastante interesante que comentarnos, sobre todo muy muy verídica, de última hora. Marta, ¿qué tenemos? Pues recientemente se ha filtrado que después de la tan esperada las series se me están atragantando, Tienes un trancazo, me están atragantando. Sí. Yo no digo nada. Se ha filtrado recientemente que con el estreno de Detective Pikachu y de la película polémica. Vale, la siguiente, por favor, que sepa hablar de... me refiero a leer y todo eso antes de venir. Chuno, una cosa, mira, que esta semana edito yo, hoy no hablas más, ¿vale? Pues mira que casi no he hablado hoy. Sí, no os lo he dicho, pero casi me quedo dormida hace un momento. Es el Don Cooper, por ahí para... Concéntrate, venga, va. Recientemente se ha publicado que después de la red de... Joder, ¿cómo estoy? Aquí hay nivel. Joder, tío, dadme el pie, por favor, que no sé cómo coño comenzar ahora. Si ya te lo he dado. Te lo doy de nuevo. Ay, no, pie no digo. Joder, es que ahora mismo me he bloqueado. Espera, Mira, debido a la nueva película debido al lanzamiento y a la buena acogida. Por favor, la siguiente que se pague. O sea, verdad. Perdón. No, si no estoy ni leyendo ni nada. Vale, la siguiente que se pago. Bueno, vale. Bueno, como Roger, la siguiente que sepa. Bueno, deja de probar. Bueno, ni que sepa. Deja, joder. Tira, Marta. Bueno. Es una broma interna entre la muy yo. Me va. Bueno, no es ni broma. Bueno, ni broma. Puta, tira. Con el estreno de la película de Detective Pikachu y de la polémica del polémico estreno de Sonic, se está planteando seriamente dentro de la comunidad, dejémoslo friki, ¿vale? Para resumir, que si existe la posibilidad de que Detective Pikachu y Sonic sean el inicio de un multiverso que terminara con la película de Smash Bros. Yo, hostia, en serio, yo lo veo, el tema de la película, hostia, ¿por qué no? O sea, ahora en serio, evidentemente esta noticia es bueno, no es que sea falsa, lo comentaba alguien, pero ahora en serio, después de todo lo que está viendo, que la idea está allí, ¿por qué no? ¿No quieren hacer el mierdi universo de este de los personajes, los clásicos de terror? Que estaba la momia del Tom Cruise y querían a toda esta gente. Y que bueno, al final, pues la mierda que fue, creo que no van a seguir. Creo que no van a seguir. Pues ¿por qué no? Estás cruzando los dedos tú, ¿no? Para que no salgas. Bueno, ya digo, cuanta mierda a mí me gusta. Pero me refiero que... Hostia, si tienen éxito y tal. Claro, aquí es Nintendo quien tendría que decir sí o no. Pero yo creo que, ¿por qué no? Podrían hacerlo. A lo mejor hasta Sega se sube el carro, al contrario que con Sonic. No sé, pero si hacen algo así bueno de calidad, ¿por qué no hacer un Smash Bros? Hombre, yo creo que tendría tirada. Ahora, el argumento, pues a ver, ¿qué argumento le pondrían? Pero ahí es lo que flojería un poco, pero bueno. No sé qué opináis vosotros. Hombre, como fan de Nintendo de los videojuegos, claro que molaría, pero no lo veo para nada. Buah, si Ruedi no lo ve, es que eso no tendría éxito, Si Ruedi no lo ve, por favor, cerra el chiringo. Hacedme caso que decime yo sé. Exacto. Bueno, pues dejando esta noticia de nuestra corresponsal Juno, que nos ha dejado así dubitativo sobre si queremos o no queremos una película Smash Bros., Vamos a ir ahora sí al Consejo de Sabios. ¿Amor? Yo digo que la película no, ¿eh? O sea, la película, y el Consejo de Sabios tampoco, pero bueno. ¡Ay, el Consejo de Sabios! ¡Al notición! El pasado... fue la madrugada del jueves al viernes, tuvimos un episodio de Sony llamado State of Play. Es un vídeo en el cual pues aparecían todas las novedades y anuncios de dentro de lo que es PlayStation, y queríamos comentar un poquito cómo ha ido. Entonces yo os voy a ir comentando todo lo que ha aparecido y así vosotros pues me vais diciendo qué os parece. Evidentemente pues no podemos sino empezar con el remake, uno de los remakes más esperados de la historia de los videojuegos, y es este Final Fantasy VII Remake, que dicen que se mostrará por todo lo alto, que será lo más bestia, será el plato fuerte de este próximo E3, que nada, un mes más o menos ya lo tendremos aquí. Y se ha visto pues escenas, ha visto personajes, se ha visto gameplay, poquito, pero se ha visto. Entonces, bueno, la gente pues ya está sacando la bola mágica a pasear, diciendo que si será jugabilidad tipo 15, es decir, que no sean turnos directos, o sea, turnos como era el 7, es decir, era un turno ahora el otro, sino que podremos movernos y tener un poquito más de interacción en el combate, cosa que en el original no. Pues eso, más estilo Final Fantasy XV. Se ha visto pues un poquito, se ha visto a Aerith, se ha visto bastante mejor hecha, y no sé vosotros qué os ha parecido este remake, si creéis que vamos a verlo más pronto que tarde, o si pensáis que se puede ir ya incluso a PlayStation 5. Pues me sorprendería que Sony lo lanzara este año, viendo su historial y viendo las complicaciones que ha tenido el título, pero bueno, en el E3 o cerca de las fechas del E3 sabremos más. Yo me he fijado en el tráiler, me he fijado en una cosita, y ha sido lo poco que se ha enseñado de gameplay. Si miráis y lo revisáis, por ejemplo, y ponéis pausa, porque se puede, ¿no? Cuando sale la parte del combate, vemos que hay un menú a la izquierda que se ven tres comandos. Se ve de pulsar triángulo, que te dice Punisher, el cuadrado Attack, y la redonda Commands Menú. Entonces, a mí, pues esto me hace pensar que mucho por turnos no va a ser. Y luego además pues vemos que tienes pues las barras de vida, y debajo tienen como dos barras más, y a la derecha hay otras dos barras más. Entonces me da la sensación de que el juego por turnos no va a ser. Sí que vamos a tener estadísticas dependiendo de la equipación y los combates, porque todos los golpes se ve la vida que le quitas al enemigo numéricamente. Pero está claro que, o creo que está claro que la intención de Sony es no lanzar un juego de combate por turnos. O sea, ya se vio en lo poco que se vio la primera vez, la primera idea que tuvieron no era por turnos. Y yo creo que con esto que se ha visto se confirma bastante. O para mí sería raro que, viendo estas capturas que se pueden hacer, que fuera un juego por turnos. Recordemos que va a ir por episodios, ¿eh? Que según no va a lanzarse el juego entero además, tampoco. Además. Eso es lo que a mí me hace, me tira para atrás para cogerlo de salida, porque ya ha pasado algo parecido con Final Fantasy XV, y la verdad que te saquen un episodio cada año durante 3 años, no sé. También dijeron que cada parte iba a ser medio autoconclusiva, digamos, o sea que no ibas a tener que jugar ahora y luego te cuento una parte, sino que, bueno, iban a ser algo más parecido, como 3 episodios, pero 3 juegos diferentes, que haciendo uno, pero a mí esto me tira mucho más, ¿eh? Es que eso es lo que no hablamos. No va a ser autoconclusiva, perdona, pero el Final Fantasy VII, el original, no, tiene un inicio, claro, y tiene un final. O sea, si me dices que lo vas a dividir, problema, claro, ¿qué cojones va a ser autoconclusivo? O sea, sí, sea conclusivo ese capítulo, pero la historia continuará, evidentemente. A mí me parece un fallo para un juego que ya se sabe la historia y un juego que conocemos todos de hace, claro, 20 años. No sé, ya llámame loco, ¿sabes? No sé, yo creo que es una forma que tienen de decir, no, es que vamos a intentar sacar el juego cuanto antes, al menos lo primero que tengamos, para ir por falta de tiempo, básicamente es por eso, por falta de tiempo. Entonces, que no sé, claro, si tienen que hacer el juego entero, quizá tardarían 10 años, bueno, 10 años más, no, pero 4 años más. Entonces, yo, pues, si tardan 10 años más, ni un problema, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo saquen entero, claro, pero que... Claro, de esta forma, pues mira, ya quitas un poco el hype, ya la gente pues puede jugar un poco, así mientras la gente está entretenida y no va por culo, pues sigues haciendo la resta del juego. Pero bueno, continuamos. También se mostró el bueno, uno de los títulos que aquí tenemos un poco de diversidad de opiniones que no acaba de cuajar del todo. Una cosa, antes de que cierres con el Final Fantasy VII Remake. Vale, quería decir que, bueno, la diferencia gráfica que se puede ver del 2015, que es lo que se vio, ahora 2019, también es palpable, ¿eh? Ha mejorado bastante. No llega a ser gráficamente nada fuera de lo común, por lo menos por lo que se ha visto, pero si podéis, mirad el cambio que ha pegado del 2015 hasta ahora, y gráficamente está muchísimo mejor, ¿eh? Bueno, esperemos que sea así, no luego no haya un downgrade, sí. Exacto, pero bueno. También continuamos, que aparte de Final Fantasy tenemos otro de los grandes títulos de PlayStation 1 que mucha gente se decía y se por favor hacerlo y por fin ya no solo se ha dicho que se va a hacer, sino, bueno, se comentaba, sino que ya ha salido a fecha de lanzamiento de Medieval, las aventuras de Sir Daniel Fortescue o como coño lo llaméis, y es ese plataformas de acción donde, bueno, que salió creo que por el 98, que llamamos a ese caballero esqueleto que, bueno, daba hostias a troche y moche, y por fin ya saldrá este remake que mucha gente pues estaba esperándolo. Sichal dice que le parece bastante marrullero, que no le acaba de convencer, pero mucha gente dice que está bastante hypeada por el juego. Hombre, si no te importa, será que comenté yo primero, pero sí, vale. La verdad, yo no he jugado al Medieval. La verdad es que todo el mundo me lo recomienda durante años, pero bueno, la verdad es que tendría que echarle un vistazo antes del remake, y justamente hace un par de días estuve viendo el tráiler del comparativo, y es que yo estaba sorprendida, porque me acuerdo de cuando salió y, bueno, ya lo sabéis, la estética de PlayStation 1, y verlo ahora en su nuevo formato, a mí la verdad me ha traído, y eso que nunca lo había jugado. Por eso que no sé, me gustaría saber qué opinas el chat de todo esto, porque es distinto a lo que he escuchado yo últimamente. No sé, yo he visto las imágenes y lo he visto en movimiento, y sinceramente, a ver, Medieval nunca ha sido una de mis sagas favoritas, ¿vale? Pero la verdad que lo que he visto no me termina de convencer. No sé por qué, ¿eh? Llámame loco, pero lo que he visto. El vídeo que he visto de un minuto y pico, parece que es, dos minutos lo que se ha mostrado, a mí particularmente me chirría algo. No sé qué es, pero hay algo que no me convence del todo. ¿Y no podría ser porque se están haciendo muchos remakes últimamente? A ver, el tema de los remakes sí que es verdad que últimamente están haciendo un montón y están funcionando. Pero claro, un remake bien hecho no es lo mismo que algo que ves que es un refrito y que está preparado para sacarte la pasta. Por ejemplo, Resident Evil 2 Remake me parece soberbio a nivel técnico y a nivel jugable, me parece que es el juego original, pero con una vuelta de tuerca más. Sin embargo, Medieval, por lo que he visto, que luego habrá que probarlo, no me parece que se dé esa vuelta de tuerca extra. Me parece que han cogido y han refritado el título antiguo, le han puesto unos gráficos mucho mejores y poquito más, la base jugable la misma y el mismo juego, pero con mejor cara. Y eso para mí, si es así al final, se me queda corto. Vale, tú no te referías a lo que viene siendo el nivel artístico o gráfico, sino te referías al nivel de contenido, bueno. Sí, jugable, la mezcolanza, digamos. A nivel técnico no pinta mal, aunque tampoco me parece una virguería, pero me refiero al conjunto. Hay algo en el conjunto que, por lo que he visto, a mí me da que pensar. Por ejemplo, Resident Evil 2, ya digo, lo vi, aparte que es una saga muy a fetiche, el día que lo vi en movimiento dije, hostias, me parece muy bueno. Cuando lo jugué me pareció aún mejor. Medieval lo veo y digo, uff, me parece que le falta algo, no que sea malo, sino que le falta un toque. Bueno, a ver, yo creo que es pronto aún para pronunciarse si realmente los contenidos que vaya a tener el juego, por si va a ser lo mismo o va a tener alguna otra novedad. Gráficamente sí que no destaca quizá una locura lo que es gráfico, pero bueno, al menos lo que he visto yo, el artwork y los efectos de luz, por ejemplo, me ha gustado bastante cómo se ven en este remake. Yo creo que eso está bastante bien conseguido, a ver luego ya el producto final. Yo creo que habrá que esperar un poquito para pronunciarse, pero bueno, a ver, veremos si realmente es un 1-1 o si realmente tenemos más contenido. Yo coincido con Amunike, quiero decir, la parte técnica me parece que está muy bien hecho, porque al final es un juego que han rehecho completamente. Bueno, pues no han querido dedicar más de recursos en que sea técnicamente súper puntero. Yo creo que tiene un aspecto gráfico que es un remake muy bien hecho. Tampoco se puede aquí pedir más, quiero decir que como remake está muy bien. Y hasta que no lo tengamos entre las manos y podamos probarlo y jugarlo, no sabemos si ahí han ajustado cosas o no. Entonces, con lo visto de momento, yo creo que cualquier fan de la saga puede estar más que contento. Es que a eso voy. Me parece... Esto sí que me parece más un fanservice que por ejemplo, y hago, vuelvo a incidir lo mismo, que un Resident Evil 2 Remake. Me parece que es algo preparado para la gente que en su día jugó le gustó. Obviamente yo lo probaré y luego daré mi veredicto final. Ojalá me equivoque, sinceramente. Pero a mí me parece que es una mera excusa para sacar pasta, ¿eh? Ojalá me equivoque. No, bueno, evidentemente, pero es que lo que dimos, ya sabemos que el objetivo final es conseguir pasta, y es que no hay más, y con todos los remakes, evidentemente, porque saben que son títulos que gustan, que la gente espera, y que son ventas seguras, y a partir de aquí pues veremos el mimo con el cual se trabaja y veremos si es un remake al uso o si es algo más como pues quizá pasó con el Resident 2. Nosotros por nuestra parte continuamos con la conferencia que vino. Después vino un antiguo conocido que ha estado pasando unos días un poco malos porque la película última fue no mala sino lo siguiente. Si quieres ver una película de acción, perdón, de cachondeo, id a verla. Si busques algo de misterio, miedo y terror o acción, olvidaos, que es la última de Predator. Se ha anunciado un juego exclusivo de PlayStation 4 que en principio se lanzará en 2020, que es Predator Hunting Grounds, que va a ser un multijugador asimétrico, es decir, que un grupo de jugadores controla a unos soldados, un equipo de soldados, y otro llevará el depredador. Un poquito lo que pasó con Evolve, el fallido Evolve. Te lo iba a decir, tío. Exacto, que unos llevaban los cazadores y uno llevaba la criatura. Aquí, pues, recordemos que, a ver cómo lo gestionan. Recordemos que, los jugadores, los humanos tendrán escopetas, armas de fuego, un arsenal importante. Y el Predator, pues evidentemente, todos los que conozcan al famoso extraterrestre, pues sabe que es un personaje sigiloso, que se camufla, que tiene visibilidad, tiene un campo de camuflaje, tiene armas tan chulas y tan pepinas como el cañón del hombro, como la lanza, como las cuchillas, como el disco. Así que bueno, veremos cómo se implementa todo esto en el juego y a ver si no resulta tan fallido. En principio tiene, bueno, al menos la música es la misma o muy muy parecida a la de Predator 1, la película, la del Chuache, y la verdad es que bueno, veremos qué tal se desarrolla. No creo que haya mucho hype, porque yo creo que la gente está un poquito escarmentada con lo que pasó con Evolve. Pero bueno, veremos cómo lo gestionan. De todas maneras, acuérdate que en Alien vs Predators, los primeros de PC, ya estaba, aparte del modo historia, que era tremendo, sobre todo el primero era tremendo, sí, ya había un multijugador en el cual tú podías cogerte a un Predator o a un Alien, el resto marines o tal, sí, varios. Y la verdad que venía implementado. No sé, pero yo te refieres al de 2009, al 2007 o al primero del 2001. Al primero. Sí, el modo historia, el primero eran solo fases, el segundo, sí, era el que tenía la historia chulísima, muy chula, sí, me sí, acuerdo, sí. Pero el primero del 2001, como juego de miedo, era brutal. O sea, muy chulo. El modo del marine era brutal. O el multiplayer, sí, te podías coger a un alien que tenía las habilidades y tal, o un Predator, y el resto y que los marines. Había luego otro modo que habían 300.000 madrines y sí, sí. Eso ya era la fiesta, había, la fiesta había padre. Había muchos modos muy chulos, por eso te digo que era como un add-on al juego, y tenía una historia, en este caso que sea exclusivo multijugador, joder, podría haber puesto un modo de historia para intentar resurgir esta saga, tío, no sé. Esta saga me refiero tanto cinematográficamente como a nivel de videojuego. Cinematográficamente creo que estaba bastante muerta, pero bueno. Sí. A ver. Luego también se presentó una nueva edición de PlayStation 4, la llamada Limited Edition Days of Play, que contará con un disco duro de 1 TB y un diseño del color Steel Grey, que bueno, es un nuevo diseño de PlayStation 4, que en principio saldría para junio, o sea, para dentro de poco saldría esta edición. Y también se anunciaron se anunció también la expansión de Monster Hunter World, la de Iceborne, que aparecerá para el 6 de septiembre con un precio de, agarraos, que son 40 euros. ¿Cómo? 40 euros. Pues que la expansión de Monster Hunter World, el Iceborne, llegará el 6 de septiembre a PlayStation 4, Xbox One y luego un poco más tarde llegará a PC. Y el precio del DLC... ¿40 pavos? 40 pavos. O sea, como si fuera un juego... Una expansión. Claro, esto ya no creo que sea DLC, directamente es expansión, porque en principio sí, claro, dicen, claro. Dicen que va a ser espectacularmente grande, tal y cual, entonces veremos si realmente los vale. También habrá una nueva edición del juego, para los que no tengan, que por 60 euros tendréis el juego más la expansión, que bueno, si realmente el contenido de el Monster Hunter World es enorme, si le sumamos eso, pues oye, quizá por 60 euros tenéis un chorro tropecientas mil horas, un gritón de horas, pero bueno, hay que decir que el precio sorprende porque han aparecido juegos más baratos. Que expansiones, pero bueno, si la expansión se lo merece, oye, pues y nos da un montón de horas, pues quizá vale la pena. Ya veremos, eso saldrá en septiembre, el 6 de septiembre. Ojalá valga la pena y sea una demostración para muchas otras compañías de que dejen de hacer DLCs y hagan expansiones. O sea, algo que realmente cuando tú ya has terminado el juego te dé otra vez 20, 30 horas de juego, porque cuando un juego te gusta, claro, no tienes ningún problema en volver a echarle otras 20 o 30 horas más si te dan calidad. Para mí expansión, que lo he hablado muchas veces, es lo que pasó, por ejemplo, con Opposite Force en Half-Life de Borderlands. Claro, eso son expansiones, que son otros juegos, tío. Sí, si me cobras 40 pavos, como dice Ready, por otras 20, 30, 40, 50 horas, chico, pues bienvenido sea. Pero claro, si me vendes a 10 pavos un DLC, que son 2 horas o 4 mierdas, 4 misiones, pues hombre. Opposite Force, siempre lo hemos dicho, es para mí incluso mejor que Half-Life. Para mí es mejor que Half-Life, sí. Luego tenemos el Blue Shift, que cayó un poquito. Yo creo que para mí el término DLC lo inventaron físicamente los putos Sims cuando empezaron a sacar todas las paridas estas. Ahora esto, animales, ahora esto, no sé qué. Y valía poco, pero para mí eso fue el inicio del gran DLC, bueno, de la mierda del DLC. Y bueno, ya para terminar, han aparecido también dos juegos para PlayStation 4. Se han anunciado también para PC, no son exclusivos, pero bueno, aparecieron también este State, que es uno, el Away the Survival Series, que controlaremos una especie de ardilla que vuela. Lo dejo ahí, a ver qué tal que aparece, que sale todo esto. Y luego también el Indie Riverbond, que es un juego tipo hack and slash, con un así aspecto retro, tipo recuerda, bueno, si podía ser un Diablo, pero bastante más colorido, que en principio sea multiplataforma y se espera para verano. Así que esto es en principio lo que ha salido del State of Play de Sony. Veremos si realmente hay una tercera entrega. Recordemos que esta es la segunda. Vemos si hay una tercera entrega antes de este E3 o si no ya directamente en E3. No sé, chicos, si creéis que Sony, bueno, que PlayStation 4 no tiene cabida, bueno, antes de que salga la famosa PlayStation 5, que ahora la gente está hablando de ella, si creéis que aún tiene vida o esto ya va siendo los últimos coletazos. Last of Us 2, PlayStation 4, PlayStation 5. Multi. O sea, claro. Como va a ser retrocompatible, se supone, en PlayStation, va a ir a las dos seguro. Retrocompatible, y es que va a ser la primera vez que realmente el salto de generación va a ser mínimo, por no decir que se va a ser como una nueva actualización de las consolas, porque en tema de hardware van a ser prácticamente idénticas, cosa que no habíamos visto, yo creo que nunca. Es que van a usar casi el mismo, o sea, va a ser también circuitaría AMD en los mismos casos. Quiero decir que es que van a ser actualizaciones. Sí, pero quiero decir que van a ser actualizaciones de las nuevas consolas, más que realmente sí, que serán una generación, pero es que son actualizaciones, con lo cual... Es que las consolas ya son ordenadores y se van actualizando prácticamente. Claro, por eso quiero decir que sí, más que nunca no tendrán prácticamente problema en que salgan en las dos generaciones. Y yo creo que sí, que estas cosas son los últimos coletazos que vamos a ver ya en PlayStation 4. PlayStation 4 ya lleva... Sony, yo creo que no ha gestionado bien cómo ajustar el ritmo de lanzamientos. Ya tiene una generación en general muy buena, pero si lo hubiera ampliado en el tiempo un poquito más ciertos lanzamientos para llegar mejor al final, pues habría estado mejor. Pero bueno, que no quita que sea una generación muy buena. Sacar la Pro antes y haberle dado mucha más cabida a juegos preparados para Pro, que en este caso Pro se ha quedado... Sinceramente, como algo, yo diría que testimonial, excepto para la gente que tiene las gafas y poco más. Sí. O sea, yo tengo la Pro y tengo que decir que, sinceramente, hubiera seguido, si yo iba a saber esto, hubiera seguido con la Slim, pero tranquilamente. Menos mal que me costó el cambio 30 o 20 euros o algo así, pero es que aún así no me merece la pena. Pues nada, chicuelos, creo que ya con esto tenemos el programa de hoy. Ha sido un programa hoy, sí que ha sido bastante más bañado por Sony, pero creo que, bueno, hemos tenido bastante contenido. Espera, ¿no se ha comentado nada de Nintendo? Efectivamente, y no, así que. ¡Ah, no! ¡Ah, la hostia! La película de Pokémon. Sí, ahí. Respiremos. Menos mal, no hay caos. Está todo en orden. Pues nada, un abrazo muy Rubén, fuerte. ¿Sobrevivirás con esto? Morirá. Sí. O sea, si hemos hablado de algo se ha hablado, o sea que no hay queja. Se meterán unos tripis de Pokémon ahora y listo, ya aguanta para eso para la semana que viene. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar otra noche aquí más con nosotros. Esperemos que lo hayáis pasado bien en el podcast. Le he dicho un abrazo muy, muy fuerte y a ver si la semana que viene tenemos más Nintendo, los Nintendos. ¡Hasta luego! Hasta luego, pues nada, la semana que viene volvemos, tranquilos amigos nintenderos que escucháis el podcast, que yo me encargo siempre de que alguna cosilla de la gran N aparezca por aquí. Y nada, fuera coñas, un placer estar por aquí otra semana más y nos vemos en 7 días. ¡Hasta luego! Sir Char, un abrazo muy muy fuerte, me alegra de nuevo estar contigo este programa, a ver si se repite y nos vemos. ¡Hasta luego! Pues un placer estar aquí con vosotros en este día de grabación. El siguiente día de grabación seguramente no podré estar porque trabajo, ya os lo adelanto por aquí. Y nada, me ha encantado estar aquí. También por el tema de traer lo de Oculus y demás de Skyrim, que sinceramente me ha parecido y me parece una pasada. O sea, de verdad os lo digo, que lo que digo no es fanboyismo porque no soy seguidor tampoco muy de la saga, pero es espectacular. Y nada, me ha encantado estar aquí con vosotros. Espero poder estar muchas más veces, aunque ya digo que la siguiente vez casi seguro que, por desgracia, no voy a poder estar en el siguiente Express. Y ya por último, la señora Juno, muchas gracias por estar esta noche con nosotros también y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Muy buenas noches y bueno, gracias a vosotros por la paciencia, que he estado más de oyente que de colaboradora, porque ya habéis visto que no daba, bueno, no daba alguna. Muy interesante. Sigue. Estás hoy ánimo, el calor, mujer, madre mía. Relájate, que no pasa nada, mujer. Buah, tío, es que me encuentro fatal, ¿eh? Cada vez me encuentro más congestionada, ¿eh? ¿Qué queréis que le haga? Bueno, me va a pegar. Sí, no, es que te aseguro que los virus llegan hasta ti. Nada, un placer y a ver si nos vemos la semana que viene, si no seguro que la siguiente. Bueno, no sé, porque es el cumpleaños de mi madre. Eso lo tendré que confirmar y ahí sí que tengo que estar. Eso no es... ¡Ay, madre mía! Negociable. Gracias, Ruedi. Menos mal que estás tú aquí, porque si no... Gracias, bueno. Ya habla en inglés y te es más fácil, mujer. Ya, acaba ya. Ok, see you next week. Nada, un abrazo para todos. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, a todos los oyentes que nos seguís. Recuerda que tenemos el canal de Telegram para poder hablar y decir la nuestra. Y bueno, hacemos cada cachondeo. Y está Indie Podcast. Podéis y que nos venden cosas por Twitter también. También por Twitter. Y bueno, cualquier cosa, pues ahí aquí estamos. Y si no, pues nos dejáis los comentarios en iVoox, como buenamente hace la gente. Y nosotros, muy amablemente, nos responderemos tanto en iVoox como en el programa. Yo, lamentablemente, tampoco creo que pueda estar la semana que viene. Esto va a ser jodido, no sé si... Sí, pero no. Claro, porque yo tengo el estreno del teatro y no voy a poder... No creo que esté. Estreno a las 6 y luego a cada 8. No creo que llegue. Lo siento mucho. Ya podemos a ver si podemos pasarlo para otro día. Ya veremos, pero sí. Si no, recordadlo que tenéis otros programas por escuchar, como... Tenéis otros programas como Fase Bonus, como... Iba a decir otra... Un podcast... Tenéis muchísimos programas nosotros antiguos, y si no, escuchate el nuevo... Reescuchate el Halloween. Los antiguos que de la primera temporada se escuchan perfectísimamente. Sí, se escuchan a culo, lo sé, pero tenéis el Halloween. No es vuestro móvil ni vuestro PC, somos nosotros. Tenéis el Halloween, hostia puta. Se escuchan a lenteja, no a culo. A culo. Uy, por Dios. Ah, Dios, tío, no os tendría que haber enseñado ese puto vídeo. Como dice Mariano, cuando hace chup chup, ya que está. Bueno, lentejas, cuidaos mucho, un abrazo muy fuerte y nos vemos, si no es la semana que viene, en 2. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Qué bueno tiene la lenteja, por favor. Cuando hace chup chup. Thank you. ¿Quién me da el pie? Yo te puedo dar el rabo. A ver, me lo has quitado, tío. Pues, tío, es que es, me lo has puesto botando en el área para reventar. Exacto. Pues nada, tú me das el rabo. Vale, dale. Es que yo te lo doy para el Mortal Kombat 11. Exacto. A ver, del set. A ver, Tristanes, ¿alguna pregunta? Tengo sí, miedo lo, de preguntarte lo, algo. ¿Lo puedes explicar otra vez porque no me he enterado de nada? Si te pregunto algo, ¿vas a soltar todo el tostón de golpe otra vez o...? Te lo prometo que sí. Dice el hijo de puta. No, pero no me voy a enrollar con la historia de esto porque me cago en tu puta Es que vida. La historia es complicada, me cago en la puta. ¿Le interesa a alguien la historia? Mortal Kombat, se ponen dos, de hostia. Venga, de Charlie. No. Nada. Bien, todo bien, de momento. Fuera de coña. ¡Qué jode la gran puta, tío! ¡Esa es la noticia! Tío. Soy un hijo de la gran puta. Corresponsal de noche. Es que desde que trabajo, madre mía, es que he subido de categoría, ¿eh? Sí, vamos. Corresponsal de noche. Retard de día. Retard.